¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, siempre! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! Con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes.